A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos a esta emisión, iniciando el mes de junio, hoy viernes primero. Aquí escucharán la información de los municipios con la participación activa de las emisoras comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Y hoy con todos ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Muy buenos días, Víctor Manuel. Patricia, muy buenos días para usted, para todos nuestros amables oyentes, a nuestros colegas en las diferentes emisoras comunitarias del departamento, y estamos listos ya para dar comienzo a nuestra sesión informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Capturadas mujeres que raptaron bebé de 7 días de nacida en el municipio de El Colegio. El alcalde del colegio, Gilberto Moreno, afirmó que el apoyo que tuvimos de la policía en el lamentable hecho de la bebé hurtada hasta el fue fundamental, 8 de junio complementando la solidaridad de la comunidad. Para los municipios interesados en fortalecer sus actividades culturales y formativas. Por unanimidad, aprobado plan de desarrollo en Zipaquirá. El cambio es con todos y todas. En Cabrera capturan a 6 personas a quienes se les acusa de pertenecer a las FARC, quienes tenían órdenes de captura vigentes. Es necesario buscar alternativas ante la negativa del suministro de agua en bloque para los municipios de La Sabana, planteó el gobernador Álvaro Cruz. Ante negativa de Bogotá de vender agua en bloque a municipios aledaños a Bogotá, sigue la discusión del tema y el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, dice que se afecta competitividad del departamento. Suscritos 2 convenios para la construcción de los centros regionales de atención a víctimas en el departamento. El otro protocoliza un acuerdo de intercambio de información entre la Unidad Nacional de Víctimas, la Gobernación de Cundinamarca y los 116 alcaldes del departamento. En Cajicá lanzan primera escuela de liderazgo juvenil con la participación de 50 jóvenes provenientes de instituciones educativas, jóvenes universitarios y jóvenes de movimientos juveniles. La política pública de juventud del municipio de Cajicá se orienta y construye en la promoción de espacios sociales, culturales, deportivos, académicos y políticos. Un éxito rotundo, así fue el desarrollo de la Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación organizada por los municipios de Soacha y Cibaté en coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Zipacón se inundó de cultura y talento. La alcaldesa Ana Ruth Nope Garzón busca recuperar los espacios culturales del municipio. La Unidad Nacional de Atención de Víctimas reconoce el liderazgo del departamento en el conflicto armado. El Ministerio del Interior suministró línea gratuita y correo electrónico para hacer denuncias. Con inversión de 20 millones de pesos en computadores Closemate, un tablero touchscreen, un router y videoproyector, la institución educativa Ciudadela Sucre, sede la isla ubicada en Alto de Casucá, estrenó una moderna aula virtual. Hoy, primero de junio, aquí en Recorriendo Cundinamarca, hemos invitado muy especialmente al señor alcalde de Guasca, doctor Francisco Pedraza Vázquez. Conozcamos ahora las noticias más importantes en la Tierra de Promisión, Silvania. Auxiliadora Estéreo, buenos días. Segunda Copa Banquitas del Centro Educativo Sumapaz. Con Recorriendo Cundinamarca, Mariela Silva Rojas, rectora. El titular desde Fomeque. En esta oportunidad queremos destacar un evento muy importante a realizarse en la Inspección de la Unión del municipio de Fomeque. Hablamos de la institución posprimaria IPEBI, en la celebración de su cumpleaños número 20. Vamos para Vergara, titular desde Frecuencia 5. Les contaremos sobre el día del desafío que se realizó el 30 de mayo. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En el colegio, sala de redacción. El alcalde del colegio, Gilberto Moreno, afirmó que el apoyo que tuvimos de la policía en el lamentable hecho de la bebé hurtada fue fundamental, complementando con la solidaridad de la comunidad, así como el trabajo de los medios de comunicación, que permitió que los habitantes de la región estuvieran atentos a cualquier hecho anómalo que se presentara. Así fue que un trabajo en equipo que entregó excelentes resultados. Sin embargo, lo que aquí sobresale es la inmediatez de la policía. Por eso quiero presentar un agradecimiento especial al comandante del distrito, Mayor Livio Germán Castillo, así como al comandante de la policía de Cundinamarca, Flavio Mesa, que hoy permiten entregar un parte de tranquilidad a la comunidad y especialmente a los padres de esta menor. Las mujeres fueron identificadas como Carol Vanessa López Villabón, de 20 años, técnica en enfermería, y Azucena Gutiérrez Villabón, de 42 años de edad, separada y bachiller, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades competentes. La hipótesis que maneja la policía es que la menor de las hermanas fingió un embarazo y habría planeado el rapto de la bebé para justificar así su nacimiento. En el colegio, sala de redacción, gracias a la oportuna reacción de la Policía Nacional, seccional Cundinamarca, en cabeza del coronel Flavio Mesa, se logró en el municipio del colegio la captura de dos mujeres de 20 y 42 años de edad, hermanas, oriundas de Bogotá, que haciéndose pasar por enfermeras del hospital Nuestra Señora del Carmen, llegaron hasta la vivienda de una joven familia residente en la vereda Santa Marta para hurtarle a su pequeña hija de tan solo 7 días de nacida. Sobre la oportuna reacción de las unidades ubicadas en el municipio y el distrito, el coronel Mesa señaló que desde que la ciudadanía puso en conocimiento de la policía lo sucedido, procedimos a implementar el plan candado, que consiste en cerrar todas las vías y luego usamos todas las unidades disponibles para rastrear palmo a palmo todos los sectores del municipio. Horas después, sobre la medianoche, logramos rescatar a la bebé en un morral. Se encontraba mojadita y con hipotermia. La doctora Karen Parra, que recibió a la menor en el hospital Nuestra Señora del Carmen, puntualizó que la niña se encuentra estable, no ha presentado ningún deterioro ni clínico ni neurológico y permanecerá al menos 2 días bajo observación médica. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador Álvaro Cruz ha venido insistiendo en diferentes escenarios en los efectos negativos que la medida de no acceder a la venta de agua en bloque para los municipios de La Sabana, propuesta por el gobierno distrital, puede tener en el desarrollo competitivo del departamento. Sobre el particular, el mandatario reiteró: "Este es un tema complejo para la región y para la competitividad. Es necesario buscar alternativas y así es necesario también llevarlas al Congreso de la República. Otra alternativa podría ser la disposición de aguas residuales de una manera organizada para que no haya afectación en el río Bogotá. Lo que más nos preocupa es que la región pueda dejar de convertirse en la más atractiva de todo el país, porque las empresas que no tengan el servicio de agua pueden irse a otras regiones y eso afectaría la generación de empleo", aseguró. Como última alternativa, el mandatario sugirió el uso de aguas subterráneas mediante autorización de la Formación Guadalupe o de la Formación Tilatá. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el objetivo de promover la cultura y la formación artística en el departamento, la Administración Departamental financiará el 100% de los docentes pertenecientes a las Escuelas de Formación Artística y Cultural de los 35 municipios del departamento, ubicados por debajo de los niveles de pobreza. Así lo informó la gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca, Catalina Acosta, quien reiteró que de esta forma se garantizará la capacitación artística y cultural en las disciplinas como las danzas, el teatro, la música, las artes visuales o la literatura en niños, jóvenes y adultos mayores. Este proyecto tiene como objetivo llegar a un promedio de 80 niños en cada población con 45 horas mensuales de entrenamiento. Así lo aseguró el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. La financiación total de las escuelas de formación en los 35 municipios más pobres del departamento permitirá un impacto real en la cultura que será medible a través de eventos departamentales y de seguimientos al proceso formativo en cada municipio, dijo. Los alcaldes de los municipios interesados tendrán plazo de entregar sus formularios diligenciados hasta el próximo 8 de junio en la página web www.cundinamarca.gob.co, entidades descentralizadas, Instituto Departamental de Cultura y Turismo, formato presentación de proyectos culturales, eventos, Escuelas de Formación 2012, mayores informes, teléfono 749-1191. En Zipaquirá, sala de redacción. El Consejo de Zipaquirá aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo número 03 de 2012, mediante el cual se adopta el plan de desarrollo El Cambio es con Todos y Todas. La aprobación del Plan Municipal de Desarrollo se dio después de 2 días de estudio en la plenaria de la corporación y 10 días de trabajo en la comisión, en las que los concejales participaron e hicieron aportes significativos en la formulación de metas de resultado y de producto, indicadores, estrategias, objetivos y en la definición de programas y subprogramas. El Plan de Desarrollo de Zipaquirá comprende 6 ejes temáticos: educación, desarrollo económico y competitividad, desarrollo social, servicios públicos e infraestructura, seguridad y convivencia e institucionalidad, y un eje regional en el que están consignados proyectos que impactan en los municipios de Sabana Centro. Sobre este particular, el presidente del Consejo, Óscar Fernando Castillo, manifestó. Inicialmente el trabajo que se hizo en la comisión primera del plan, compuesta por 7 concejales, donde trabajamos más de 10 días, de 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Y aquí en la plenaria le dimos ayer y hoy 2 días también trabajando desde temprano y hasta tarde. Y lo primero es lo que manifestaba ahorita, se aprobó por unanimidad. Obviamente hubo la discusión natural, se escucharon las diferentes posiciones de las bancadas, de los movimientos políticos con asiento en el Consejo, y cada quien hizo sus aportes, sus sugerencias, lo que consideraba que está bien, lo que debía ir. Pero la verdad vino muy fortalecido Orlando de la comisión, o sea, el plan de desarrollo en la comisión se le hizo un trabajo grande, y en la plenaria se cambió algunas cosas de semántica, algunas cosas de forma, pero la mayoría de fondo no. Como vino en la comisión, así se aprobó algunas cosas que quiso el gobierno que de pronto se incluyeran nuevas, pero eran temas, digamos, de menor cuantía. Pero la mayoría se aprobó así. Yo rescato el trabajo de la comisión. El honorable concejal Miguel Vargas como ponente trabajó arduamente. Julio Nieves también hizo un aporte grandísimo. El presidente de la comisión, Nicolás Mondragón, todos los concejales participamos y eso fue importante. Hoy se consolidó. Hoy finalmente sí podemos decir a esta hora hay plan de desarrollo para la ciudad en los próximos 4 años. Usted rescataba en su final intervención que fue un proyecto de acuerdo aprobado por unanimidad. Así se hizo, porque a veces cualquier concejal puede solicitar que se haga una votación nominal. Entonces ahí se puede mirar quién vota negativo, quién vota positivo. Aquí se aprobó por unanimidad, no se hizo ese tipo de sugerencia. Luego todo lo aprobamos por unanimidad, no a pupitrazo. Es que se da un pupitrazo, pero se hace todo el estudio, todas las consideraciones, se aprueba. Pero ahí es donde se deja la sensación que es supremamente buena, que las mayorías concejales, todos, porque ahí los 17 estuvimos desde ayer aprobando, además que se hizo, ¿por qué? Fueron 57 artículos, pero trabajamos títulos, trabajamos capítulos, trabajamos artículos, trabajamos todos los programas, subprogramas, sectores, estrategias, lo leímos, como se dice, de inicio hasta el final, todo por artículo, así se votara capítulo, pero se leía artículo por artículo todos los textos, inclusive la parte presupuestal, que a veces se demora en eso, también la leímos de manera integral. Todo se hizo un estudio, ¿para qué? Juicioso, y se aprobó de manera integral. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad zipaquireña después de haber leído, haber estudiado, haber analizado y aprobado, adoptado el proyecto mediante el cual se adopta el Plan Municipal de Desarrollo? Yo recojo, Orlando, las palabras que dijo el alcalde, que aquí las transmitió el director de planeación, el arquitecto Jorge Armando Silva. El alcalde no quiere ganarse un premio con el plan de desarrollo, sea a nivel nacional o departamental. Quiere es que se le cumpla a la gente. ¿Y qué hicimos nosotros? Cuidadosamente verificamos el programa de gobierno del alcalde, lo que pasó a la administración municipal, plan de desarrollo, el concepto del Consejo Territorial de Planeación, que hoy, entre otras cosas, se tuvo una discusión. Ayer ellos quisieron venir, quisieron hablar, se fueron, hoy pasaron un recurso, unas cosas. Pero finalmente, ¿qué se quedó claro? Que se consultó el Consejo Territorial de Planeación, el concepto de la cara en la planta ambiental también nos llegó aprobando el plan de desarrollo. Entonces, cotejamos plan de gobierno del alcalde, cotejamos lo que pasó a la administración municipal, lo que se ha propuesto desde el plan de desarrollo a nivel nacional. a nivel departamental con lo local, es decir, se hizo la integralidad del proyecto y ahí confluyeron todas las fuerzas vivas. Entonces, lo más importante que es que se haya cotejado todo ese plan de desarrollo, todos los proyectos que quedaron que queden con un respaldo presupuestal. Por eso se habló también de la parte presupuestal, plan unianal de presupuesto, ahí se incluyeron todas las partidas, o sea que todos los gastos estén realmente amparados y que tengan un respaldo y que tengan un arbitraje a nivel presupuestal. Eso fue lo más importante. Entonces ahí se aprobó. Lo más importante que es que a la comunidad se le cumpla. Eso es lo más importante. El plan de desarrollo es con todos y todas, que asciende a 238 mil millones de pesos, fue construido con la participación de la comunidad en 7 mesas ciudadanas por comunas y corregimientos y 4 mesas temáticas. Además, contó con el concepto ambiental de la Corporación Autónoma Regional CAR, el Consejo de Gobierno Municipal y el Consejo Territorial de Planeación, actor decisivo en el proceso que se inició en el mes de enero. El jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, Jorge Armando Silva, agradeció la actitud positiva y propositiva de los concejales y destacó que la sesión de aprobación de la gestión del ponente del proyecto, Miguel Vargas, del presidente de la Comisión del Plan, Nicolás Mondragón, y del concejal Julio Nieves, miembro también de la Comisión Primera de esta corporación. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. El desarrollo de la información desde Fomeque con Raúl Villar Lara. En esta oportunidad queremos destacar un evento muy importante a realizarse el próximo mes de junio en la Inspección de la Unión del municipio de Fomeque. Hablamos de la institución posprimaria IPEBI, en la celebración de su cumpleaños número 20. Chingaza Estéreo 106.4. El saludo en esta mañana para nuestros compañeros en Estudio Master y para todos nuestros oyentes de las 25 radios comunitarias del centro del país. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Esta institución ha estado comprometida con el fomento de la educación para niños, jóvenes y adultos de las veredas aledañas de los municipios de Fomeque, Choachí y Ubaque. También vale la pena mencionar que en esta institución, en horas de la noche se capacitan aquellas personas que por motivos de tiempo y trabajo no pueden asistir a la jornada diurna. La rectora de la institución posprimaria IPEBI de la Unión, licenciada Cecilia Ávila, habló para Recorriendo Cundinamarca y nos comentó del programa que han diseñado para la celebración de sus 20 años de servicio a la comunidad. Licenciada, buenos días. ¿Cuál es la programación para este magno evento? Bueno, nosotros tenemos previsto celebrar estos 20 años desde el día miércoles 13 de junio. Pensamos la inauguración y un día cultural. Esta parte cultural está manejada por los docentes y los estudiantes del colegio. Estas son frutos de las asignaturas de sociales, en la parte de danzas, todo eso son fruto de lo que ha salido de la preparación de los estudiantes en la institución. El jueves 14, este día haremos una inauguración, obviamente con un desfile, con la banda que tenemos en el colegio. Están invitados ya todos los oyentes de esta emisora y todas las que están conectadas para que nos visiten y conozcan que en Fomeque, en una inspección La Unión, que también les cuento, fue el primer Melgar que hubo en Cundinamarca, zona de tierra caliente, con un río, unas playas muy hermosas. Aquí los esperamos, ese día será la inauguración. El jueves 14 tenemos el Día de la Ciencia y el Emprendimiento. En la parte de la ciencia se van a mostrar trabajos que son fruto de la investigación de los estudiantes a través de las diferentes asignaturas, y en la parte del emprendimiento podremos encontrar exhibición y venta de los productos que ellos elaboran en los proyectos productivos. Como les decía, vamos a encontrar yogur, arequipes, pan y otras cosas que se producen acá internamente en el colegio. ¿Cuál es la programación para el día viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de junio? El viernes 15 tenemos prevista una jornada deportiva donde se han programado unos campeonatos. Los profesores de educación física y deporte son los encargados. Esperamos que equipos de otros estudiantes de otras instituciones y de la comunidad se hagan partícipes. Y también sábado 16 tenemos un sensacional bingo de integración de exalumnos. Vamos a procurar que nos acompañen la mayor parte de exalumnos egresados de esta institución, del grado noveno y también los del grado 11. Este bingo será en horas de la tarde, de 2 a 7 p.m. Las personas que quieran participar también lo pueden hacer. Y el domingo 17 es el cierre de este magno evento. Vamos a tener una Eucaristía a las 11 de la mañana, destapar alguna placa de conmemoración, hacer un reconocimiento a esas personas que de alguna manera han aportado para que este colegio, esta institución salga adelante y terminar pues como en sana armonía y proyectándonos hacia otros 20 años, porque aspiramos a que nosotros somos aves de paso, pero que dejemos huella y dejemos historia para que ojalá otras personas que celebren estos 20 años puedan contar cosas más hermosas de la institución. El señor alcalde ingeniero Amaury Escobar Varela, dentro de su programa de gobierno, tiene planeado construir una nueva sede para el IPEBI. ¿Será este el regalo del mandatario de los fomequeños en sus 20 años? Pues como usted lo dice, ha sido dentro del plan de desarrollo y dentro de sus propuestas de gobierno, el alcalde Amaury Escobar está muy empeñado en la construcción de este colegio. Tenemos ya un avance que es la legalización del terreno porque había sido una de las dificultades, pero estamos comprometidos desde la administración, desde la rectoría y desde la comunidad a que todos vamos a estar pendientes y nuestro sueño es, ya lo dijimos con él, que al terminar el mandato, ojalá pudiera ser antes, logremos construir una planta física acorde y que con todas las condiciones requeridas para que estos niños ya no dependamos del comodato y de los préstamos, sino que podamos ofrecerles educación de calidad. Pero estoy segura que con la voluntad de él, con la voluntad de Dios y con las todas las personas que se quieran vincular, podemos tener en estos 4 años una planta física con un polideportivo que también nos lo ha ofrecido el señor alcalde. Queremos felicitar a la licenciada Cecilia Ávila, rectora de la institución posprimaria IPEBI de la Unión Enfomeque, por su liderazgo y compromiso con la comunidad durante estos 20 años. Bueno, a usted muchísimas gracias. Nuevamente les digo, los invitamos a la Unión, una inspección del municipio de Enfomeque desde el miércoles 13 al 17 de junio. Están todos cordialmente invitados. Gracias por interesarse de la educación de los jóvenes y niños de nuestro bello departamento Cundinamarca y nuestro lindo municipio Enfomeque. Los esperamos. Recorriendo Cundinamarca, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Cundinamarca, mi tierra querida. Hasta aquí el presente informe desde Enfomeque Cundinamarca, Chingaza, Estéreo 106.4. Un feliz día para todos. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. A esta hora de la mañana, vamos a ampliar la información desde Auxiliadora Estéreo con las noticias más importantes de Silvania. Con un saludo especial desde Silvania para Patricia Rodríguez, para Darío Sabogal, aquí en nuestros estudios de Auxiliadora 106.4. Laura Vaquero y Félix Rodríguez Torres, estamos generando desde Silvania, tierra de promisión, Centro Educativo Sumapaz. Institución de carácter privado, creada en el año 2010 con un lema muy interesante: investigación, ciencia y cultura. Y estamos con la rectora especialista Mariela Silva Rojas. Gracias, rectora Mariela Silva, por estar con Recorriendo Cundinamarca. Muy contenta, don Félix, de estar en nuestra emisora comunitaria Auxiliadora 106.4 FM. Y también pues de estar en este prestigioso programa Recorriendo Cundinamarca. Un saludo muy especial a todos los cundinamarqueses. ¿Por qué este lema del Centro Educativo Sumapaz, investigación, ciencia y cultura, rectora Mariela Silva? Este proyecto educativo tiene ese énfasis en investigación, ciencia y cultura por la importancia que tienen estos aspectos en el desarrollo del proceso de formación integral de los niños y niñas. También es importante que la comunidad conozca que este proyecto educativo tiene un énfasis en el bilingüismo. El proceso se está trabajando para que en 3 años el fuerte, cierto, sea el bilingüismo en nuestra institución. ¿Cuántos niños hoy estudian en el Centro Educativo Sumapaz? ¿Con cuántos comenzaron? Comenzamos, don Félix, con 75 estudiantes y en este momento contamos con 125, donde se tiene los 3 niveles del preescolar, los 3 grupos del preescolar, que es el prejardín, jardín y transición, y el nivel de básica primaria hasta cuarto. Y el año entrante ya el proceso nos lleva al grado quinto. Ustedes también están desarrollando ahora en nuestro municipio de Silvania y allí en el Centro Educativo Sumapaz la segunda Copa Banquitas. ¿Qué es esto, rectora Mariela Silva Rojas? Sí, don Félix, el año pasado realizamos la primera Copa Banquitas con mucho éxito, donde los niños y niñas disfrutaron sanamente de la recreación y el deporte, y es una política institucional que el deporte sea promovido, ¿cierto?, en teniendo en cuenta pues la defensa de la recreación y del deporte en los niños y niñas. Hoy inauguramos precisamente la segunda copa con ese mismo propósito de continuar fortaleciendo el derecho a la recreación y el deporte, teniendo en cuenta que esa es una habilidad básica que se debe trabajar desde los niños más pequeños, desde la primera infancia hasta todo el proceso de vida escolar. Además, es que nuestro municipio de Silvania se ha desarrollado siempre el deporte y a nivel turístico se está proyectando de esta forma. Qué interesante que el Centro Educativo Sumapaz, desde los niños más pequeñitos, ¿de qué edad tienen los niños? Desde 2 años ya están participando en esta Copa Banquitas. Desde los 2 añitos ya estén vinculados al deporte. Y es muy importante en ellos porque el municipio de Silvania se caracteriza, se destaca por esa promoción y defensa del deporte y la recreación sana desde muy temprana edad. En este momento encontramos varias escuelas deportivas y entonces esto también pues motiva mucho a los niños y la institución hace ese trabajo para que ellos continúen también participando a nivel municipal en los otros eventos deportivos que existen. ¿A dónde se proyecta el Centro Educativo Sumapaz? Ya se ha duplicado casi desde su fundación la cantidad de niños que están estudiando. ¿Y en qué se proyecta hoy el Centro Educativo Sumapaz? Estamos trabajando para fortalecernos, sobre todo en lo que tiene que ver con la planta física, proyectando una planta física más adecuada y pues que pueda soportar la cobertura que se proyecta. Y la otra parte es la calidad académica, ¿cierto? Que además del bilingüismo, el trabajo en las dimensiones en el preescolar es fuerte y la parte de la calidad académica en todos los grupos. ¿Y se llegará a que tengamos el Centro Educativo Sumapaz con secundaria? Claro, don Félix, ese es el proceso que se lleva y ya en la medida, en cada año se va promoviendo y vamos teniendo el curso inmediatamente siguiente al que el niño se promueve. Estamos con la rectora Mariela Silva Rojas del Centro Educativo Sumapaz y con la parte deportiva que también ha desarrollado este centro educativo con la segunda Copa Banquitas. Pues el mejor de los éxitos para usted y para todos estos niños que están participando en la segunda Copa Banquitas. Gracias, don Félix. Y estamos trabajando para que el Centro Educativo Sumapaz sea un referente educativo para toda la región, no solamente de Sumapaz, sino de toda la, pues, el departamento y a los cundinamarqueses. Desde Silvania, con Laura Vaquero y Félix Rodríguez Torres. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca tenemos como invitado al señor alcalde del municipio de Guasca, Francisco Pedraza Vázquez. Señor alcalde, muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Es un placer poderles saludar y también con ustedes recorrer Cundinamarca. Qué bueno, señor alcalde. Nos alegra muchísimo contar con su presencia. Inicialmente quisiéramos, para ilustrarnos nosotros y por supuesto a nuestros oyentes, conocer un poco acerca de su proyecto político. ¿Cómo estuvo elaborado el mismo que le permitió ganar la alcaldía de Guasca? A ver, mire, yo creo que una de las sustancias más importantes que tiene este proyecto, y hoy convertido en plan de desarrollo, fue la parte de la lucha ambiental y el proceso participativo que se generó durante toda la campaña. Indiscutiblemente, creo que las elecciones pasadas en este municipio, Ferrer Llénez, marcó una pauta interesante porque se rompieron todos los esquemas y se llegó con una propuesta incluyente y con una propuesta ambiental, que es lo que necesitamos hoy en día frente a toda esta contaminación que nos genera las grandes ciudades y el capitalismo que cada día avanza más. Por supuesto que sí, señor alcalde. Bueno, posteriormente a esto, pues vino la conformación del plan de desarrollo para su mandato, mesas de trabajo, participación comunitaria. ¿Cómo le fue en toda esta actividad? Fue un ejercicio bastante interesante, bastante participativo. Se presentaron 27 mesas sectoriales de trabajo, donde hubo una presencia masiva, sobre todo de la zona rural. Hay un compromiso en este momento de nuestro proyecto con el sector agrícola y ganadero de nuestro municipio. Y pues también preocupado porque con esta resolución que acaba de expedir en el mes de abril el Ministerio del Medio Ambiente sobre la limitante que tenemos sobre los 2.600 metros sobre el nivel del mar, y que nosotros como municipio de una altura considerativa pues estamos afectados por esta resolución, me preocupa la actividad campesina, y Huasca es un municipio de condiciones netamente rurales y campesinas. Este proyecto pues está, vuelvo y repito, con un componente alto en el sector campesino, quien fue el que me respaldó y me llevó a esta posición. Y de paso, pues, ya aprovechando estos medios para informarle a toda la audiencia de Cundinamarca que el próximo 3 de junio estamos celebrando la primera fiesta de integración campesina que se va a realizar en el municipio de Huasca, y a la cual están invitados todos los cundinamarqueses. Quiero que sea un ejemplo de desarrollo a través de la recuperación de los valores que nos dejaron nuestros ancestros. Sí. Señor alcalde, usted nos expresó su preocupación por esta decisión, esta normatividad del Ministerio del Medio Ambiente, que afecta, diríamos, porcentualmente, ¿qué tanto en el municipio? Porque Huasca es un municipio que está situado, pues, es bastante alto, ¿no? Sí, nosotros estamos afectados en un 50%. Prácticamente la zona alta del Valle de Siecha. Nosotros tenemos dos valles, que es el Valle de Tezlacá, que quedó afectado en una proporción mínima, pero sí, el Valle de Siecha quedó afectado totalmente. Esa es la parte más productiva del municipio desde el punto de vista de nuestra economía tradicional, que es la agricultura y la ganadería, y eso es preocupante para nosotros como sector campesino. Sí, pero yo pensaría que eso tendría que tener algunas variantes, porque hay municipios que no alcanzan a esa cuota y otros que están de ahí para arriba, ¿no es cierto? Mire, lo único que sé es que dentro de los informes que tenemos y los mapas que aparecen en el informe, somos 43, 5 municipios más o menos de Cundinamarca, de los cuales los más afectados es Suachoque, que es casi está en un 90%, y los demás estamos llegando a un 50-60%. Esto es preocupante. Creo que es una de las claves que netamente está en estudio para a ver cuáles son las actividades que se pueden permitir en estas reservas protectoras que determina el Ministerio de Medio Ambiente. Sí. Señor alcalde Francisco Pedraza, cuéntenos una cosa, ¿cómo le ha ido en estos primeros meses? ¿Qué ha podido poner en práctica de sus planes de trabajo al frente de la administración? Mire, yo creo que los primeros meses para todos los alcaldes del país son los meses más complejos y difíciles, porque como primera medida uno tiene que llegar a hacer procesos de empalme. Y ese es el proceso de empalme que hasta ahora se está dando en desarrollo de una normativa. Y que me parece interesante, pero es un poco complejo y dispendioso. Y posteriormente viene la formulación de todas las herramientas de planeación. Y muchos de las comunidades no entienden que este proceso es un poco dispendioso. Por lo tanto, entonces se genera una especie como de espera, de crítica. Pero creo que en el buen sentir de nuestro equipo y de los líderes que nos acompañaron, hay una gran expectativa para que arranquemos. Yo creo que ya en la próxima semana estamos arrancando con algunos problemas bastante sociales, como son las vías, porque todo el mundo pide vías. Pero otra de las cosas que tenemos es que San Pedro no se está acordando de nosotros y nos están viendo mucha lluvia y eso nos tiene preocupados. Pero también en general yo creo que bien, hay una expectativa bastante interesante a nivel de la gestión que se ha hecho en otras instancias públicas. Hemos logrado inscribir cierto número de proyectos de envergadura y significativos. En el apoyo que nos está dando nuestro gobernador es indispensable, a quien desde estos medios mando un saludo muy especial y un saludo de aprecio y de respeto, porque es un gran gobernador. Y a todos los amigos desde las diferentes instancias que me han dado la mano también, porque esto es una sumatoria de voluntades para que nuestros pueblos puedan salir adelante. Yo creo que es la primera vez que estamos en una articulación de instancias públicas para generar un desarrollo integral. Esto nos alegra muchísimo porque obviamente de alguna manera les va a facilitar a ustedes el trabajo, es mucho más coherente, se hace más integral y por supuesto más grande, y el camino a recorrer pues será mucho más fácil. Alcalde, y contémosle a nuestros oyentes, ¿cuál es la población de Guasca? Mire, nosotros estamos por el orden de los 13.000 y pico de habitantes. Eso es el censo oficial, pero la verdad es que en estos municipios se presentan fenómenos de población flotante. Yo le calculo que con esa población flotante que tenemos estamos llegando al orden de los 15, 16 mil habitantes de este municipio, porque aquí con el proceso de extensión del sector floricultor se nos ha ayudado mucho en nuestro pueblo de personas que lleguen a trabajar. Pero en términos estadísticos y el DANE tenemos más o menos 13 mil y pico de habitantes. Sí, pasados los 13 mil habitantes. ¿En qué fecha se realizan las festividades del municipio de Guasca, señor alcalde? A ver, nosotros tenemos esta fecha importante que ya la hemos determinado en calendarios pues, para nuestros 4 años, que es el 3 de junio, que es la fecha universal, nacional del campesino. Tenemos la Semana Cultural, que es en la primera semana del mes de octubre, y tenemos las festividades tradicionales de ferias y fiestas, que aquí no le voy a denominar como ferias y fiestas. Que son en diciembre, entre el 8, 7 y 8, bueno, de esos días ahí se pontecito de diciembre. Ajá. Pero yo pienso hacer eso en Expo Guasca. Vamos a cambiarle el cuenta de ferias y fiestas, porque la feria y fiesta es solo sinónimo de relajo, de tomar, de... No, vamos a que el campesino empiece a entender que ante todo, lo que necesitamos es que nosotros hagamos una exposición de los mejores productos y podamos también darle la oportunidad a los municipios de la región para que expongan sus mejores muestras, tanto del nivel agrícola y ganadero como industrial. Y posteriormente, pues el último día sí haremos una fiesta para que la gente pueda divertirse. Pero las famosas fiestas tradicionales de varias de estas no las tengo convocadas de momento. Sí, por supuesto, usted quiere más cultura y más desarrollo y que se note pues la exposición de productos del municipio y de la región. Muy cierto, muy cierto. Sí, señor. Bueno, pues ha sido muy grato hablar con el señor alcalde del municipio de Guasca, Francisco Pedraza Vázquez. Y quisiéramos finalmente consultarle, alcalde, ¿qué criterio tiene usted, qué opinión le merece este proyecto que nosotros estamos realizando, Recorriendo Cundinamarca, que se transmite por 25 de las más importantes emisoras comunitarias que cubren el departamento? No, mire, a mí me parece sumamente interesante. A ver, le quiero manifestar, la primera vez que dentro del concepto de la conocimiento de la historia política que yo tengo y administrativa, que se ha hecho un ejercicio de unir a todos los alcaldes del país, a todo el poder ejecutivo, fue en este gobierno, iniciando este gobierno. Nosotros nos reunimos en el Hotel Tequendama y en la Universidad Nueva Granada, todos los alcaldes del país con los gobernadores electos y los gobernadores y el equipo de gobierno del presidente, donde pudimos hacer una acción y una interrelación de conceptos y de articulación de instancias, y que hoy ha generado que haya una un conocimiento más claro y preciso de lo que pasa en los municipios del país. Y hablando de Cundinamarca, pues vuelvo, esto me hace recordar la época de Cundinamarca el Día, donde todos los días escuchábamos a los alcaldes por esta emisora manifestar sus inquietudes, y yo creo que lo que ustedes están haciendo, volvemos a retomar ese principio de enlace y de comunicación con todos los alcaldes y las comunidades del país, que me parece interesante, les felicito, ¿verdad que sí? Y por aquí, en este municipio que es un valle hermoso donde no quiero convertir en el paraíso terrenal de América Latina, ustedes están invitados. No se les olvide, quien que pisa tierra huasqueña es un huasqueño más, por lo tanto, aquí lo espero. Bueno, pues muchísimas gracias. El alcalde de Huasca, Francisco Pedraza Vázquez, en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Muy buenos días a Robinson Guzmán de Frecuencia 5 en Vergara. Desde los más poderosos hacendados hasta el más humilde labrador, llevamos algo en común, y es el amor a nuestra patria chica. Aprendamos a querer nuestros pueblos, nuestros municipios, nuestra región. Hagamos patria. RECO une a los municipios de Cundinamarca. Muy buenos días, Patricia y Manuel. Iniciamos este recorrido con para todos los jóvenes que decidan prestar su servicio. El Distrito Militar Aéreo número 8 del Comando Aéreo de Mantenimiento de Madrid, Cundinamarca, informa a los jóvenes mayores de 18 años interesados en prestar su servicio militar en la institución que están abiertas las inscripciones para el segundo contingente del 2012, los cuales serán incorporados el día 1 de agosto. Los exámenes médicos están realizando todos los martes en las instalaciones de la base aérea a partir de las 7 de la mañana. Para mayores informes, en la estación de policía de Vergara, Cundinamarca, o su municipio. Las inscripciones se están realizando en la base aérea de Madrid, Cundinamarca. Para mayores informes, a los teléfonos 820-9034, 820-9040, extensión 2700, 310-891-0997, al Avantel 350-381-0046. El informe lo entregó el técnico jefe Carlos Enrique Salazar Osorio, coordinador Distrito Militar Aéreo número 8 de Madrid, Cundinamarca. Más información: con el ánimo de realizar actividades que integren a la comunidad del casco urbano, se realizó el Día del Desafío, el 30 de mayo a las 9 de la mañana. Sectores que se vincularon: Barrio San José, Barrio San Pedro La Fragua, Barrio San Luis El Muche, Barrio Santo Domingo, Barrio Juan 23, Barrio El Jardín y Barrio El Centro. También se vinculó la entidad del Hospital Santa Bárbara. Los padrinos responsables fueron el PIG, el Hospital, el Colegio Fidel León Triana, Planeación, Personería, Hacienda e Inspección de Policía, Servicios Públicos, Comisaría de Familia, Ludoteca, Gobierno, Consejo Municipal, Biblioteca, UMATA y Red Unidos, Desarrollo Social y Policía Nacional. Las actividades que se realizaron fue recolección de inservibles, embellecimiento del sector, aseo general a las áreas comunes, compartir, y se delegaron 6 personas para el encuentro recreativo en la tarde. Esta actividad finalizó con pruebas atléticas, pruebas del saber y por último baloncesto y microfútbol, donde hubo integración de los barrios participantes. Desde Vergara, Cundinamarca, les informó Robinson Guzmán. Siga Patricia Emanuel recorriendo Cundinamarca. 88.3 Frecuencia 5. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cabrera, sala de redacción, tropas adscritas al Batallón de Infantería número 39 Sumapaz, en desarrollo de operaciones de registro y control, capturaron a 6 personas a quienes se les acusa de pertenecer a las FARC, quienes tenían órdenes de captura vigentes. La acción militar tuvo lugar en la vereda Paquiló del municipio de Cabrera, Cundinamarca. En el sitio, los individuos fueron encontrados en posesión de 3 pistolas, 2 revólveres, 3 escopetas calibre 16 y 55 cartuchos para armas de diferentes calibres. Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Durante el comité promovido por la Unidad Nacional de Atención de Víctimas del Conflicto Armado, que contó con la presencia de alcaldes municipales, secretarios del despacho y representantes de las víctimas, se suscribieron 2 convenios. La asesoría del despacho del gobernador de Cundinamarca, a través de la titular Patricia Pulido, explicó que el primero de ellos es un convenio macro para la construcción de los centros regionales de atención y víctimas en el departamento. El otro protocoliza un acuerdo de intercambio de información entre la Unidad Nacional de Víctimas, la Gobernación de Cundinamarca y los 116 alcaldes del departamento. Finalmente, el Ministerio del Interior puso a disposición de la comunidad víctima del conflicto armado una línea gratuita y un correo electrónico con el fin de poder elevar sus denuncias con prontitud. La línea corresponde a la 018-911-119 y el correo es asistenciayatencion@dps.gob.co. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Ante la negativa manifiesta por parte del Distrito Capital de vender agua en bloque a los municipios aledaños a la capital colombiana, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, habló sobre la necesidad de encontrar alternativas prontas de solución a una decisión que tendría efectos negativos para el desarrollo competitivo del departamento. El tema, reiteró el mandatario, hay que mirarlo desde varias perspectivas. La primera es la relacionada con la resolución expedida a finales del mes de abril por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que establece las tarifas del agua en bloque, lo cual ya es algo importante. El segundo aspecto es que se debe encontrar una solución pronta al tema del acueducto La Mesa Anapoima. El gobernador Cruz ha venido insistiendo en diferentes escenarios en los efectos negativos que la medida propuesta por el gobierno distrital puede tener en el desarrollo competitivo del departamento. Sobre el particular, el mandatario reiteró: este es un tema complejo para la región y para la competitividad. Es necesario buscar alternativas y, si es necesario, llevarlas al Congreso de la República. Otra alternativa podría ser la disposición de aguas residuales de una manera organizada para que no haya afectación en el río Bogotá. Lo que más nos preocupa es que la región pueda dejar de convertirse en la más atractiva de todo el país, porque las empresas que no tengan el servicio del agua pueden irse a otras regiones del país y eso afectaría la generación de empleo, aseguró. En Cajicá, sala de redacción. En el lanzamiento de la primera escuela de liderazgo juvenil de Cajicá, el coordinador de la Oficina Municipal de Juventudes, Andrés Alberto Duarte, presentó sus objetivos, sus características, el proceso de convocatoria y de construcción. Considerando que la Escuela de Liderazgo Juvenil de Cajicá es un proceso de ellos y para ellos, y se constituye en un escenario privilegiado donde se abogará para que las y los integrantes de la misma construyan colectivamente, expresen sus ideas, vivencias, propuestas, compartan escenarios de encuentro y socialización de diferentes actividades, tanto del proceso como de su cotidianidad. La instalación de la Escuela de Liderazgo Juvenil fue presidida por la gerente de Desarrollo Económico y Social de la Alcaldía de Cajicá, Olga Viviana Guacaneme, quien mencionó de manera enfática que la política pública de juventud del municipio estará orientada y construida a la promoción de espacios sociales, culturales, deportivos, académicos y políticos a través de los cuales los jóvenes se les reconozca como sujetos de derecho y como portadores de valores, Por esta razón, el municipio se une a los actores institucionales presentes porque aportarle a la juventud significa creer en los jóvenes, creer en su visión, creer en sus metas, como personas, como hijos de familia y como parte integrante de la sociedad civil. Y creer en la juventud significa creer en una meta fresca, en una meta diferenciada y optimista en pro de las comunidades. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red Rego y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cibaté, sala de redacción, un éxito rotundo, así fue el desarrollo de la Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación, organizada por los municipios de Soacha y Cibaté, en coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Como parte de la agenda, se convocaron a 24 empresas y entidades con el propósito de ofrecer empleo a los habitantes de los dos municipios. Además, se programó una serie de conferencias y talleres dirigidos por expertos en temas de emprendimiento, creación, constitución y legalización de unidades productivas, entre otras. Asimismo, se dio a conocer una muestra de proyectos innovadores en las áreas de tecnología, robótica y multimedia. En Cipacón, sala de redacción. El pasado 27 de mayo, los habitantes del municipio y visitantes disfrutaron del derroche de cultura y talento de los profesores asociados e Encotraedecun, Cooperativa de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca, y de la excelente organización brindada por todos los funcionarios de la Administración Municipal. La Administración Municipal de Cipacón, El Compromiso es mi Pueblo, en cabeza de Ana Rudo Nope Garzón, buscando recuperar los espacios culturales del municipio y su reconocimiento a nivel departamental y nacional, realizó todos los trámites para traer a Cipacón por primera vez el Festival Provincial de Cultura de Bogotá Sabana Occidente, organizado por la Cooperativa de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca, Cootradecum. Gracias a esta gestión liderada por nuestra alcaldesa, la población de la Villa Cultural de Cundinamarca pudo disfrutar de un domingo cultural lleno de talento. Los profesores, en cuanto a teatro, danzas, poesía, coplas, pintura, fotografía, declamación, cestería, reinado y grupos musicales, hicieron las delicias del público. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, por el liderazgo y aplicación de la Ley de Víctimas del Conflicto Armado, la directora nacional de la Unidad Nacional de Atención de Víctimas, Paula Gaviria, felicitó al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, por posicionar al departamento en el primer lugar por promover y orientar políticas en torno de las víctimas del conflicto en el departamento. Durante la reunión, el mandatario departamental rindió informe de la gestión realizada en la atención de las víctimas del conflicto armado, la exposición de su plan de desarrollo y la articulación del Plan Integrado Único PIU en el Plan de Desarrollo. El PIU es una herramienta de planeación estratégica que se realiza de manera colectiva y participativa y se construye en el marco de los comités territoriales de atención integral a la población desplazada, con el propósito de coordinar acciones de prevención y atención al desplazamiento forzado por la violencia entre las instituciones de nivel nacional, departamental y municipal que hacen parte del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada. En Soacha, sala de redacción. Con una inversión aproximada de 20 millones de pesos en computadores, Closemate, un tablero touchscreen, router y un videoproyector, la institución educativa Ciudadela Sucre, sede La Isla, ubicada en Altos de Casucá, estrenó el día de hoy una moderna aula virtual gracias al aporte de Carrefour, enmarcado en su programa Las Escuelas Hacen Parte de Nuestra Vida. El evento de inauguración se llevó a cabo con la presencia del alcalde municipal, Juan Carlos Nemocón Mojica,